50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 3 de noviembre. Los municipales de Berisso se movilizarán a la gobernación. La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, de manera conjunta con el Cuerpo de Delegados y Delegadas, tomaron la decisión de una jornada de lucha para mañana a las 9 de la mañana, concentrando en el playón municipal. Desde el sindicato comunicaron que aquellos trabajadores que deseen participar de la marcha dispondrán de colectivos que los llevarán al lugar de la movilización y que estarán saliendo a las 8 de la mañana desde el Corralón Municipal y las delegaciones 1 y 2. Se espera que pasado el mediodía se vote el nuevo código. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Organizaciones sociales y políticas se movilizan en contra del código contravencional de Garro, que llega hoy al Consejo Deliberante y se estima que se tratará a las 14 horas. Desde la mañana temprano se encuentran concentrando frente al municipio. Hablamos con Gladys Llanes, mantera de la Feria Americana de Plaza San Martín. Nosotros, por ejemplo, ya en 2019 presentamos este proyecto de feria para nosotros poder armar la cebo, pasar de la masa la cebo, pasar de una vereda a una plaza, algo estable, y venimos con este proyecto que la verdad está muy completo y no lo hemos presentado en el municipio, en gobernación, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta, ¿entendés? Lo que a nosotros más nos molesta es que impulsan este código de convivencia, pero tampoco hacen nada como para mejorar las condiciones de las personas que laburan en la calle. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Provincia envió turnos para aplicar una tercera dosis de vacuna. El gobierno provincial envió los primeros turnos para aplicar la tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus para personas inmunodeprimidas y para mayores de 50 años con esquema Sinopharm. Como ya explicó la provincia, los turnos se envían de manera automática sin necesidad de reinscribirse. Por lo tanto, quienes estén incluidos en los grupos deberán chequearle en la app Vacunate PBA o el correo electrónico. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.